Arañas de Marte. Bueno, pues aquí estamos otra vez. Ya acabamos nuestros programas especiales sobre Scott Walker, el swing y el electro swing. Y ahora os vamos a dar una batería de programas, no sabemos si serán 2, 3, 4, sobre portadas icónicas del mundo del rock and roll. Hola, buenas noches. Vamos a ello. La 97. Amets egiten duen irratia. I took one look at you. That's all I meant to do, and then my heart stood still. My feet could step and walk, my lips could move and talk, and yet my heart stood still. Not a single word was spoken, I could tell you knew. That unfelt clasp of hands told me so well you knew. I never lived at all until the thrill of that moment when my heart stood still. Esto que hemos escuchado, así un trocito, es del Smash Song Hits by Rodgers and Hart, by Richard Rodgers and the Imperial Orchestra, ni más ni menos, de Columbia Records de 1939. Y lo hemos puesto porque tiene una historia muy interesante. Bueno, básicamente que este disco es considerado el que tiene la primera portada, como conocemos las portadas de los discos, de la historia de la música grabada. Y se lo debemos a un tal Alex Steinways. Bueno, un tal que debe ser bastante famoso, sí, en el mundillo, pero... Sí, sí, básicamente es el fundador del arte en las portadas. Les propuso a la Columbia, pues, que comercializar el disco, no con la clásica cajita de cartón, bueno, el disco, los cuatro discos, porque en aquella época ya sabéis que eran 78 revoluciones por minuto y para que cupieran las canciones tenían que meter cuatro discos. Y las cajitas solían venderse, pues, en una caja de cartón, quizás con una pegata o con una impresión de lo que iba dentro, pero nada más. Pero en este caso se le ocurrió que podía ser una buena idea pues diseñar una carpeta entera. Y vamos, que lo petó el bueno de Alex y la Columbia. Bueno, la historia es más larga porque también nos lleva hasta la invención del LP, del disco de 33 revoluciones por minuto. Bueno, como este hombre ya, pues, era un especialista en este tipo de movidas, el jefe de la Columbia un día le llamó a su despacho, le puso un disco allá por mediados de los años 40 y el bueno de Alex Steinways estaba escuchando el disco y esperando a que se parara, porque los discos de 78 revoluciones pues duraban unos minutillos, y el disco seguía y seguía y seguía, y es que habían inventado el LP. Que, por cierto, este hombre luego trabajó en más sitios, ¿eh? Diseñó como 2.500 portadas a lo largo de su vida, estuvo también en la Decca y tal, pero bueno, en fin, ¿qué te parece si damos un salto de unos cuantos años? Nos vamos hasta los años 50 y hablamos de unas portadas bien chulas de Neil Fujita, unas portadas así como estilo avant-garde, que el tío se curró cuando precisamente estaba también en Columbia. En Columbia, sí. Y además le contrataron en los años 50, en el 54 en concreto, a este hombre le contrataron precisamente para trabajar desde la idea de Alex Steinways. Efectivamente, a Fujita lo contrataron como para que continuara el legado de Steinways. Y también un poco con el ojo mirando hacia la Blue Note, que tenía unas portadas absolutamente espectaculares, de las que luego hablaremos. Y bueno, pues el Neil Fujita, que con ese nombre pues era eso, medio japonés, medio hawaiano, les hizo unas portadas espectaculares. Y nos podemos quedar con una de esas portadas abstractas tan cincuenteras que él hacía. ¿Cuál quieres? A ver. Dave Brubeck, Mingus, ¿cuál prefieres? Vamos a un clásico como es el Blue Rondo a la Turk del Dave Brubeck Quartet de su disco Time Out. Thank you. Y ya que habíamos hablado antes de la Blue Note, pues hombre, o si hay portadas icónicas, estoy pensando ahora mismo pues en Blue Train, ¿no? De John Coltrane, en Something Else, de Cannonball Adderley, en fin, un montón de portadas que hicieron la gente de Blue Note, y en parte es gracias al gran Francis Wolff, ese fotógrafo que en el año 39 estuvo en contacto con Alfred Lion, que fue el que empezó con Blue Note, ¿no? Ese judío alemán emigrado. Y con su amigo berlinés, este Francis Wolff, pues empezó a hacer unas portadas bien chulas. Y esto nos lleva también un poco a hablar de algo que mencionamos un poquito en el Swim. O sea, cuando estuvimos hablando del programa del Swim, que es toda la época del bebop, que tiene mucho que ver con Blue Note. Pues sí, la Blue Note, aunque ellos empezaron grabando pues música en los años 40, pues de todo lo que se movía por allí, incluso swing, del que ya hemos hablado últimamente, pues bueno, se les conoce como la gran compañía de discos del bebop, de la gran revolución del jazz de los 50. Y entre las fotos de Francis Wolff y los diseños a partir de mediados de los 50 de Ray Miles, pues uh-huh. realmente se han convertido quizás en las portadas más icónicas del jazz, ¿no? Y pues si te parece, nos podemos quedar con uno de los grandes discos de jazz de los años 50, uh-huh. Uno de los grandes saxofonistas de jazz también de los años 50, el bueno de Cannonball Adderley. Y su Something Else, que esa portada es espectacular, aunque no tiene fotos. Pocata di cardinale. Os quedamos con Dancing in the Dark, pero no Dancing in the Dark de Bruce Springsteen, sino la que grabó Cannonball Adderley. Thank you. Tú, Asier, estuviste haciendo, por cierto, mirando un poquito por aquí, como los pintores españoles como Picasso, Juan Genovés, Miró, Dalí, Antonio Saura, habían participado en un montón, bueno, unas cuantas portadas de discos españoles. Pues sí, estamos dando aquí un salto, un pequeño salto a los 60 y a los 70. Pues sí. Y es interesante comprobar cómo bastante de la de la música de los cantautores y cantautoras de los 60-70 fueron apoyados por pintores súper reconocidos, como eso, como lo que has dicho, Tapies, Miró, Dalí, uh-huh. El propio Picasso. Pero una cosa, con Picasso parece que había su rollito, ¿no? Porque sí. Picasso no permitía, o sea, Picasso solo permitía que apareciera su cuadro y si aparecía su cuadro, nada más. O sea, él podía ceder el cuadro, pero no hacía algo específico y no permitía ni que hubiera un título o un nada. O sea, que era complicadillo. Hizo una excepción. Ibas a hacer una... Ah, sí, sí, dale, dale. Y no, pero precisamente me viene muy bien porque hizo una excepción... para el single que grabaron el bueno de Juan Pardo y Junior. Juan y Junior. Los míticos brincos. Bueno, esta canción de Juan Pardo tan famosa que se llama Anduriña, que tiene portada de Picasso, ni más ni menos. Y ahí sí que les dejó que pusieran por lo menos la palabra Anduriña. Lo que pasa es que a la casa de discos le pareció un poco soso el dibujo de Picasso y se lo puso en la contraportada. Madre mía. En Galicia un día yo escuché una vieja historia en un café. Bueno, pues después de esta, de este, no sé cómo decir, de este canto a la otra tierra de Asier, en su doble condición vasco-gallega, podríamos hablar, si te parece, de si hay portadas míticas, son las de los Beatles. tanto por la gente que participó en ellas como por las historias de las propias portadas y los chascarrillos que hay alrededor de ellas. Yo creo que podríamos hablar un poquito de varias de las portadas de los Beatles y luego ponemos algo, claro. Empezamos por el Revolver, si te parece, de 1966. La portada del Revolver es una portada que les hizo su colega Klaus Burman, que es una portada súper psicodélica. Es un dibujo en blanco y negro de las caras de los cuatro Beatles, combinada con un mosaico de fotos. Y hay una anécdota... Son todos recortes de periódicos, ¿verdad? Todos recortes de periódicos y tal. Pero no yo solo. Yo digo que el tío tenía como... No solo, pero que el tío tenía como una pila brutal de periódicos en donde salían los Beatles y iba haciendo recortitos y tal, aunque sí. No solo. Te voy a decir que no solo porque hay una foto porque la... Ya sé cuál me vas a contar. Cuando Klaus Burman les pasó la portada todo... Porque era uno de sus primeros diseños, además. En realidad él se lo hizo porque era colega de ellos. Les pasó la propuesta. Una de las fotos del collage que había escogido era una de Paul McCartney sentada en la taza de un váter. Que precisamente fue lo que le hizo gracia a Paul y dijo, nos quedamos con esta portada. Aunque luego se rajó y quitó la foto del váter, pero bueno, en fin. Curiosamente, para su siguiente disco, un disco que os sonará, el Sgt. Pepper's, la apuesta fue, en términos de colores, la opuesta. O sea, si y tanto. Revolver es blanco y negro, Sgt. Pepper's, si recordáis esa portada abigarrada, llena de personas y personajes, es todo color. Esa portada en la que salen ni más ni menos que hasta 70 personajillos, una vez quitados algunos que querían poner y que por diferentes motivos no pusieron, como Hitler, Gandhi o Jesucristo, por diferentes problemas que pudiera haber. Hay una curiosidad, Shirley Temple sale dos veces en la portada, es la única que sale dos veces, bueno, y además en una de ellas sale con una camiseta, bueno, no, también salen dos veces los Beatles, claro. Pero Shirley Temple sale con una camiseta que pone Welcome the Rolling Stones, que eso luego nos lo entrelazaremos con otra portada mítica también. Así es, esta fue una portada en la que el artista Peter Blake les pidió a los Beatles que escogieran a personajes que les apetecía que salieran en la portada. Casi sale Hitler, pero no, al final los que aparecen pues son gentes como Alan Poe, Fred Astaire, Marx, el socialista, Bob Dylan... No, mucho. Aunque Groucho podría haber salido también. Sí, también hubiera podido salir, la verdad. Lewis Carroll... ¿Sabes cuánto le pagaron a Sir? Porque este hombre luego fue Sir, a Sir Peter Blake, por la portada, 200 libras esterlinas. 200 pounds. Menudo y timo. Aquí hay una cosa que luego en Abbey Road también contaremos, y es que se dice que se contenía un mensaje oculto sobre la muerte de Paul McCartney, porque aparece una tumba con unas flores y un bajo mirando hacia el lado izquierdo. Que luego en Abbey Road ya todo esto se exacerba. Oye, yo estoy pensando que íbamos a poner una canción de los Beatles, pero merece la pena que pongamos algo más, porque si no, nos pues estamos enrollando aquí. Vamos a poner una y luego ponemos otra. ¿Cuál ponemos? Pues, si quieres del Revolver o del Sgt. Pepper's. Pues vamos a poner una canción del Revolver que compuso George Harrison y que se llama Taxman. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Let me tell you how it will be. There's one for you, 19 for me. 'Cause I'm the tax man. Man. Yeah! Vamos a seguir con las portaditas de los Beatles, porque si colorida y tremendista, por decirlo de alguna manera, era esa portada del Sgt. Pepper's, todo lo contrario es el siguiente disco, que es el famoso álbum blanco de los Beatles. Pero todo lo contrario, vamos, o sea, la portada que les diseñó Richard Hamilton era, pues sí, era, parece que se estaba estableciendo un diálogo entre las portadas de los Beatles, del blanco y negro de Revolver, al color abigarrado de los Beatles, a la nada, de, bueno, a la nada, a la casi nada del disco blanco de los Beatles, que se llamaba The Beatles. Sí, señor. Y de ahí, al año 69, con Abbey Road, que es otro nuevo salto, que es esa mega hiper famosa ya portada de los Beatles cruzando el paso de cebra de, la, de esa calle, de Abbey Road, donde estaban los estudios de Abbey Road, que en ese momento no se llamaban todavía así, pero que después adquirieron el nombre de la calle. Y anda que no se habrá ido gente a hacerse fotos en ese paso de cebra, ¿eh? Nosotros no fuimos cuando fuimos a Londres, qué fuerte. Muy mal. Muy mal, muy mal. Bueno, esa foto te ha dicho su historia. En realidad es una foto que tardaron en hacer. Lo hicieron en poquísimo tiempo, en unos 10 minutos. Chicha. Creo que solo hay 6 fotos en ese momento. Bueno, entre otras cosas porque debe haber un tráfico de la pera y pillaron el momento en el que no había tráfico. Estuvieron 6 meses decidiendo quién iba adelante y quién iba detrás, pero luego la foto la hicieron enseguida. Luego ahí está la historia de que como Paul McCartney sale descalzo es porque está muerto. Es una procesión funeraria y tal. Y luego, bueno, hay muchas historias con este disco, hay muchísimas historias. Por ejemplo, el escarabajo que sale ahí en la calle, le roban la matrícula no se sabe cuántas veces, pues porque salía en la portada. Encima decían que esa matrícula contenía la supuesta edad que tendría Paul McCartney de haber seguido vivo. Ah. No, de haber seguido vivo, madre que son mía. 28 años. Y después también hay un turista americano que sale en la foto que estaba por ahí y en la contraportada hay una chica así borrosa. En fin, tiene muchas historias este Abbey Road. ¿Igual ponemos algo o qué? Pues yo estaba pensando en poner algo del disco blanco, si no te importa. Pues venga, pon algo del disco blanco. Es no que me es importa. Una canción que me encanta, que tiene un título que me encanta, una canción de John Lennon que ya hemos puesto alguna vez, que se llama en castellano todo el mundo tiene algo que ocultar, excepto yo y mi mono. Everybody's got something. Y vamos con otras portadas míticas que son ni más ni menos que las de nuestros queridos, queridísimos y admirados Pink Floyd. Oh. Y estamos hablando del colectivo Hipgnosis, que no solo trabajó para Pink Floyd, obviamente trabajó para muchísima gente. Pero si hay portadas icónicas en el mundo del rock and roll hechas por Hipgnosis, son las de Pink Floyd. Hablamos de Alaton Her Model, de The Side of the Moon, de Wish You Were Here, del Animals, en fin, de unas cuantas grandísimas portadas. Todas. Sí, la verdad es que estos chicos, Storm Thorgerson y Aubrey Powell, eran colegas de los Pink Floyd de la universidad o del bachillerato, no estoy seguro. O de la confirmación. Eran de la confir protestante. Eso. De la confir anglicana y iban allá con el reverendo. A ver, no, y esto no lo estamos inventando. Digo, para que nadie piense que era verdad. No, estaba aquí Iñaki proyectando. Bueno, el caso es que pues estos chicos que habían estudiado diseño, pues como eran colegas, pues supongo que además les salía baratillo y no les diseñaron la primera portada, pero sí a partir de la segunda, del Saucer Full of Secrets, les empezaron a diseñar portadas, una tras otra, hasta el año pasado casi, o hace 2 años, cuando sacaron el último disco. Bueno, en realidad Hipgnosis se acabaron oficialmente en el 83, pero es verdad que Storm Thorgerson luego siguió trabajando con David Gilmour, con los propios Pink Floyd reconvertidos y tal. El caso es que, bueno, pues otras cuatro portadas, como en el caso de los Beatles, hemos seleccionado cuatro portadas icónicas de los Pink Floyd. También es una ristra de discos casi seguidos. La primera, la Tom Her Mother, de la que ya hablamos en algún programa anterior, que es la... Con esa vaca, Lulubel III, esa vaga frisona, que es la llaneza por excelencia, o sea, es... A ver, queremos una cosa así, que no diga nada. A ver, un respeto a las vacas, que son casi mi animal favorito. Pero sí que era un poco era un poco también, en el caso, lo mismo que el álbum blanco, en cierta manera la antiportada ahí en ese momento, para los Pink Floyd, lo de la vaca era un poco la antiportada también. Sí, claramente. Y además de que es la primera portada, se supone que es la primera portada de la historia en la que no aparece ni el título ni el nombre del grupo en la eso portada. Eso es. Luego está la mitiquísima de Dark Side of the Moon. La del prisma que refleja ahí y salen los... Ojo, porque una de las anécdotas que tiene esto, y no tenemos muy claro por qué, las cosas como son, es que en vez de estar los siete colores en los que se descompone la luz, vamos, o sea, los siete colores del arco iris, el índigo no aparece, aparecen solo 6 colores en esa portada. Pero lo curioso es que haciendo esta ardua investigación que hemos estado realizando para preparar estos programas, hemos descubierto que una portada de Alex Steinways de 1945-46 también tiene una de estas disociaciones de la luz en los supuestamente 7 colores del arco iris y solo aparecen 6, con lo cual yo tengo algún tipo de qué. Dime. Sí, la teoría que tengo yo, que lo leí en su momento y he sido incapaz de volver a encontrar, porque esto lo leí hace un tiempo, he sido incapaz de volver a encontrar la fuente o dónde lo leí, es que es una cosa que era una cosa tan sencilla como que la máquina de imprimir era incapaz de reconocer el color. O sea, que no era un tema buscado ni nada. Simplemente es que lo dejaron así porque como la máquina el índigo no lo reconocía, pues así se quedó. Pues ¿sabes lo que yo creo? Yo creo que... Es un mensaje oculto. Es un mensaje oculto hablando de la muerte de Paul McCartney. Seguro. Ay, madre mía. Bueno, eso sí que es una portada acá. Oye, propongo que antes de seguir, si quieres hablamos de Wish You Were Here y Animals, pero vamos a poner un grandísimo tema del Dark Side of the Moon, que es The Great Gig in the Sky. Ese tema que es simplemente la voz ahí cantada... De Claire Torrey, sí, señor. De Claire Torrey. A la que pagaron... A esta sí que le pagaron poquito también. No sé si le pagaron el equivalente a $15 o algo así. Le pagaron poquito, sino que además no le reconocieron hasta que el juez, hace tampoco tanto tiempo, 15 años o así, le reconoció que, vamos, que el tema compuesto por Rick Wright de piano estaba bien, pero que al menos la mitad de la autoría de la canción correspondía a esa improvisación que hizo Claire Torrey ahí en los Abbey Road. should I be frightened of dying? There's no reason for it. You've got to go some kind. Más portadicas de Pink Floyd, pues el Wish You Were Here, con esos dos personajes dándose la mano y uno que, ¿no? Las llamas y tal. Pues es sí, una gran portada, Dan. Así, si el de Dark Side of the Moon tenía, además del prisma mítico, dentro dos pósters, no sé cuántas pegatinas, el Wish You Were Here también, o sea, que le daban trabajo a Hipnosis, quiero decir, a la hora de diseñar, de ahí que hazme una pirámide, hazme no sé qué, hazme, bueno. Pues el Wish You Were Here no se queda atrás. Tú te lo comprabas y te daban una funda de plástico negra. Abrías la funda de plástico negra y te salía el disco, que era por delante un señor dándole la mano a otro señor que estaba ardiendo. ¡Wow! Pero es que dentro también había ese paisajito con el pañuelo rojo. Te regalaban hasta postales sí, todo. Es que te comprabas un disco de Pink Floyd y no tenías que hacer gasto de papelería. Hombre, el señor ardiendo, que hubo una anécdota, porque cuando grabaron uno ardió más de lo normal y se lió parda, que es casi la palma, ¿eh? Que se le quemó. Tanto como palmarla, no, pero se quedó sin bigote. Eso sí que dicen que... Sí. Otra cosa es que si eres extra o de estos de estas personas que hacen estas cosas, no sé por qué llevas bigote, pero bueno, tú sabrás. Okay, yeah. En fin, luego está el Animals de 1977 con esa, la fábrica, la Sip, ¿no? ¿Cómo era? La Sip Power Station esa, ¿no? De... La Battersea Power Station. La Battersea, eso, Battersea Power Station. La central térmica de principios de siglo. Que cuando vas a Londres a aterrizar se ve desde el avión. Ah, y ahí con el cerdico hay en medio, que también tuvo su historia porque... El cerdito que está pegado en la portada, que no es, sí, que no es la foto así porque bueno, o sea... Por inútiles, pero bueno, da igual. Se gastaron la pasta en un cerdo inflable gigantesco, lo inflaron, lo echaron para arriba y resulta que el día, pues no le salió, el primer día no le salió muy bueno, qué tal y qué cual. Ojo, así era, había un tirador contratado por si el cerdo se iba y hizo malo, y como ya no le habían contratado más días, ya dijeron, bueno, pues lo hacemos sin el tirador. Y lo hicieron sin el tirador y el cerdo se fue de paseo. Sí, sí. Acabó en una granja con una muy mala leche por parte del granjero, que dijo que le habían asustado los animales y tal. Bueno, en fin, una movida. Total, que al final no usaron eso, pero bueno. Sí, al final, pues bueno, pues agarraron un dibujito del cerdo, lo pegaron en mitad de las dos chimeneas y la verdad es que la portada es espectacular. Porque el día que se escapó el cerdo, sí que el cielo estaba como para hacer cosas chulas. ¿Sabes cuál iba a ser la portada, la primera portada que Gnosis les propuso para esto, que no tenía nada que ver con esto? No. Era unos padres haciendo el amor y un niño que les pillaba, abriendo la puerta y les pillaba. Bueno. Esa era la portada propuesta, pero dijo Roger Waters que le molaba más una idea que tenía él con lo del cerdo. Los Pink Floyd, la verdad es que generalmente tenían mejores ideas que los Gnosis que los... para hacer portadas. En fin, ponemos un cachito de algo del Animals. ¿Te pues parece? Si quieres ponemos, no sé, el Pigs in the Wind, que es una cosa cortita y muy perfecta. Módica. What happened to me? And I didn't care for you. We would zigzag away through the bottom of pain. Occasionally glancing up through the rain, wondering which of the bugs to blame. And watching for pigs on the wing. Bueno, antes de acabar este programa, os tendremos que hacer una... O sea, vamos a cambiar completamente de tema, aunque, por otro lado, que conste que la portada del último disco de lo que vamos a hablar también nos gusta mucho, que es nuestro amigo Edu Basterra, que en el Satélite T, el próximo domingo, el domingo 19 de mayo, a la 1, le vais a tener ahí presentando su disco Buster del Universo, un disco del cual hemos hablado aquí y te hicimos una entrevista con Eduardo. Y nada, que lo sepáis y que vayáis a verle, que merece mucho la pena. Buster del Universo. ¿Qué ponemos de Buster del Universo para que la gente lo recuerde? Pues en homenaje al gran entrenador del Manchester City podemos poner Eres el puto amo. Yo sé que tú eres el puto amo. Yo sé que tú te llevas la palma con los ojos cerrados. Estás en racha, estás enchufado. Yo sé que tú eres el puto amo. Cuando sopla el viento, te viene de popa y todo te sale a pedirle boca. Cuando ellos llegan, tú ya te has ido, te tomas. cigarrillo. Te lo digo en serio, aquí huele a dinero. Yo quiero ser tu amigo, tu socio, tu compañero. Yo quiero salir contigo en un selfie. Eres como Elvis, pero un poco más bajito. Yo sé que tú eres el puto amo. Yo sé que tú te llevas la palma con los ojos cerrados. Estás en racha, estás enchufado. Yo sé que tú, que tú, que tú eres el puto amo. Cuéntame el secreto de tu rojo fuego, que las chicas guapas te siguen el juego. Te lo digo en serio, yo aquí huelo a dinero. Yo quiero ser tu amigo, tu socio, tu compañero. Yo sé que tú eres el puto amo. Yo sé que tú te llevas la palma con los ojos cerrados. Estás en racha, estás enchufado. Yo sé que tú, que tú, que tú eres el puto amo. Yo sé que tú, que tú, que tú eres el puto amo. Yo sé que tú. Arañas de Marte. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes. Escúchanos todos los lunes de 9 a 10 de la noche. En la 97 Irratia. Y llegamos ni más ni menos que a otro de los grandísimos dibujantes de portadas, además del rock progresivo, como es el grandísimo Roger Dean. Roger Dean, que diseñó algunas de las portadas de los primeros discos de Yes, bueno, de los primeros y de los últimos, porque también estaba diseñándoles, el rey del aerógrafo, siempre con estas portadas épicas, así un poco tolkienianas, etcétera, etcétera, pero que curiosamente nos vamos a quedar con su portada más simple. Sí, señor. Más mínima. Con la del Close to the Edge, que es la primera en la que sale el logo de Yes, como tal. Ese logo que lo hizo en el tren, ahí, el tío. Dijo, a ver, esto les toca hacer un logo en el rato que voy de Brighton a no sé dónde, se lo hago. Sí, porque no, en realidad no se lo habían pedido, los de Yes. Simplemente fue él el que dijo, a estos chicos les hace falta un logo chulo. Tienen que venderse, que les veo un poco mohinos, un poco así que no se dan a la calle. El y luego esos paisajes, esos paisajes que nos hacía el amigo Roger Dean. Hay muchos inspirados en Escocia, por cierto. Sí, señor. Lo que pasa es que para este disco, para el Close to the Edge, que pasa por ser el mejor disco de Yes, yo así también lo creo, diseñó una portada, Close to the Edge, que significa como al borde del abismo, digamos, al borde del precipicio. Les hice una portada verde, bueno, que empezaba verde y acababa oscura, que en el fondo podía evocar el vapor, digamos, de una cascada cayendo por el precipicio. Y el caso es que cuando abrías la doble portada del disco, te aparecía un paisaje espectacular de un lago que caía hacia un precipicio, una cascada, etcétera, etcétera. No sé si sois muy amigos de las portadas, que os estamos aquí con el rollo de las portadas, pero luego estas las podéis buscar en internet, ponéis los titulicos y ya veréis qué chulada. Bueno, nos quedamos con algo de este disco. Sí, señor, sí, señor. ¿Por ejemplo? Pues, por ejemplo... ¿Un cacho de Siberian Cat True, te parece? ¿O pues me prefieres otra cosa? Me parece muy bien. Y con esto nos vamos hasta la semana que viene. ¡Ahor!